Bienvenidos a los especiales de Rock and Roll en Radio V. Hoy con música de la banda más importante de la historia del heavy metal. Metallica. En junio de 1981, Lars Ulrich, baterista noruego que se había mudado a Los Ángeles buscando ser tenista profesional como su padre y su abuelo, publicó un anuncio en la revista The Recycler que decía: "Baterista busca otros músicos de metal para tocar canciones de Tigers of Pantang, Diamond Head y Iron Maiden". El guitarrista James Hetfield, hijo de una cantante de ópera y un conductor de trailers y fanático de las bandas de la nueva ola de heavy metal británico, respondió al anuncio y aún sin tener una alineación completa, en octubre de 1981, Ulrich bautizó el proyecto como Metallica, nombre que el amigo de Ulrich, Ron Quintana, consideraba para una revista que terminó llamándose Metalmania. Antes de terminar 1981, el grupo consiguió un espacio en la compilación Metal Massacre que preparaba la disquera independiente Metal Blade, así que reclutaron al guitarrista Dave Mustaine para grabar el track Hit the Lights. Metallica en especiales de Rock and Roll en Radio V. Metallica se presentó por primera vez en vivo el 14 de marzo de 1982 en el Club Radio City de Anaheim, ya con el bajista Rob McGovney en sus filas. Gracias a ese concierto, la banda fue escogida para abrir los conciertos de Saxon en Estados Unidos. Inmediatamente después de terminar la gira, grabó su primer demo, Power Metal, que incluía 4 canciones, y un par de meses después grabó el EP titulado No Life Till Leather. A finales de 1982, Ulrich y Hetfield quedaron impresionados con la técnica y el sonido del bajista del grupo Trauma, Cliff Burton, e intentaron reclutarlo para Metallica. Burton aceptó con la condición de que el grupo se mudara a la ciudad de San Francisco. Metallica echó a McGovney y se mudó al norte de California. A inicios de 1983, la banda, que ya tenía una pequeña base de fanáticos en California, quería grabar su primer disco, pero Metal Blade no podía costear los gastos. El productor y promotor neoyorquino John Susula, que había escuchado el demo No Life Till Leather, pidió dinero prestado y financió la grabación de lo que sería el disco Kill 'Em All a través de su disquera Megaforce Records. Cuando Metallica llegó a Nueva York para empezar a grabar, Ulrich, Hetfield y Burton decidieron despedir a Mustaine por su problema con el alcohol, y ese mismo día llegó su reemplazo, Kirk Hammett, que tocaba con la banda Exodus. Metallica en especiales de rock and roll en Radio V. Para promocionar Kill Em All, Metallica se embarcó en una gira junto con el grupo Raven y abrió conciertos para Venom en varios países de Europa. En febrero de 1984, el grupo viajó a Copenhague para grabar su segundo disco. El grupo dormía en el día en el mismo estudio de grabación y trabajaba por las noches con instrumentos prestados por el grupo Mercyful Fate. Megaforce Records puso el disco en el mercado el 27 de julio de 1984, pero menos de dos meses después, Metallica firmó para la disquera Elektra, que volvió a lanzar el disco en noviembre. Ride the Lightning significó un paso adelante para el grupo, ya que presentó canciones más pesadas y mejor construidas que las de Kill Em All. Muchos críticos y fanáticos atribuyen el progreso a la participación activa del bajista Cliff Burton, para entonces el miembro del grupo con mayor bagaje y formación musical. El crítico Martin Popoff aseguró que Ride the Lightning ofreció sofisticación y brutalidad en igual medida, lo cual era algo nuevo al momento de su lanzamiento. El filósofo William Irving aseguró que en lo lírico, en las canciones de Ride the Lightning, la agresión y la rebelión se enfocaron más cuando el enemigo se definió más claramente. Metallica era muy crítico con quienes detentaban el poder. Metallica en especiales de rock and roll en Radio V. La gira del disco Ride the Lightning incluyó la primera participación de Metallica en el festival Monsters of Rock en Castle Donington, Inglaterra, donde tocó frente a 70.000 personas. De regreso en California, el grupo quería hacer un disco que impresionara a la crítica y a los fanáticos. Ulrich y Hetfield compusieron la totalidad de las canciones a mediados de 1985 y entre septiembre y diciembre, el grupo regresó a los Sweet Silence Studios de Copenhague para grabar el disco Master of Puppets, que al día de hoy es considerado el mejor disco de la historia del thrash metal. De inmediato, la crítica aseguró que Master of Puppets consolidó al thrash metal como género y en 2016 se convirtió en la primera grabación de heavy metal incluida en el acervo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, cuyo comité lo consideró cultural, histórica y estéticamente significativo. La promoción de Master of Puppets incluyó una gira en la que Metallica abrió los conciertos de Ozzy Osbourne en Estados Unidos. Metallica estaba a punto de convertirse en un monstruo del rock and roll, pero el 27 de septiembre de 1986, la banda sufrió un accidente automovilístico en la localidad de Dorap, en Suecia, que acabó con la vida del bajista Cliff Burton. Rock and Roll en Radio V. Con la venia de la familia de Burton, Metallica decidió seguir adelante como grupo y audicionó a más de 40 bajistas y al final reclutó a Jason Newsted, que antes había tocado en el grupo Flotsam and Jetsam. La banda completó la gira del disco Master of Puppets a inicios de 1987, estableció su nuevo cuartel general en San Rafael, California, en el que grabó el EP Garage Days Re-Revisited y produjo el tributo en video titulado Cliff Emol. Entre enero y mayo de 1989, Metallica grabó el disco And Justice for All, proyecto en el que Hetfield y Ulrich querían llevar a su límite el concepto creado en los dos discos anteriores. El resultado fue un disco con canciones largas y complejas, que entonces solo podían ser comparadas con el rock progresivo. Aunque aclamado por su concepto y profundidad, And Justice for All resultó un disco controversial porque en la grabación el bajo es casi imperceptible y la batería tiene un rol inusualmente prominente. Steve Thompson, responsable de la mezcla, aseguró que eso fue producto directo de las instrucciones de Lars Ulrich. Pese a todo, And Justice for All le consiguió a Metallica dos nominaciones al premio Grammy, en la categoría de Mejor Disco de Hard Rock o Heavy Metal en 1989 y en la de Mejor Canción de Metal en 1990 por la canción One. Rock and Roll en Radio V. Luego de establecerse como la máxima autoridad en el thrash metal, para su quinto disco, Metallica contrató al productor Bob Rock. La decisión se tomó luego que Ulrich y Hetfield escucharan el disco Dr. Feelgood de Motley Crue, producido por Rock. El disco, puesto en el mercado el 12 de agosto de 1991, marcó un cambio drástico en el sonido de la banda, que abandonó el thrash metal y las largas e intrincadas canciones a favor de un sonido más comercial basado en el heavy metal y con canciones mucho más cortas. Si bien el objetivo no era hacer un disco comercial en sí, los miembros de la banda aseguraron que querían hacer algo más sencillo que sus discos anteriores. El resultado fue el disco más vendido de la historia del heavy y el thrash metal, y uno de los más vendidos de la historia de la música. Metallica había llevado la música pesada a las masas. Metallica en especiales de Rock and Roll en Radio V. La promoción del hoy conocido como Disco Negro duró cerca de 3 años e incluyó una gira con Guns N' Roses, participación en el gigantesco festival Monsters of Rock en Moscú, en la reedición del festival de Woodstock y en un homenaje al recién fallecido cantante de Queen, Freddie Mercury, en Londres. No fue sino hasta mayo de 1995 que el grupo volvió al estudio de grabación, y si el Disco Negro fue controversial, lo que siguió fue un giro hacia el blues, el rock sureño y el hard rock, nuevas afinaciones, cortes de cabello, nuevo logo, una horda de fanáticos decepcionados y otra aún más grande de nuevos aficionados a Metallica. Entre mayo de 1995 y febrero de 1996, el grupo grabó cerca de 30 tracks con la intención inicial de hacer un disco doble, que al final fueron repartidos en 2 discos, Load y Reload, puestos en el mercado en junio de 1996 y noviembre de 1997 respectivamente. La crítica fue casi unánime. Si bien los 2 discos no eran lo mejor del catálogo de Metallica, sí eran trabajos sólidos, alejados del thrash metal, pero ricos en influencias y sonidos. Stays right by my side. So tear me open, pour me out the things. You say Metallica en especiales de rock and roll en Radio V. En 1998, el grupo lanzó el disco doble Garage Inc., que incluye 27 covers de grupos como Motorhead, Mercyful Fate, Black Sabbath, Misfits, Killing Joke, Diamond Head, Queen, entre otros, que la banda había grabado desde 1989 hasta entonces. En abril de 1999 tocó dos conciertos con la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por Michael Kamen, que fueron grabados y editados en el disco S&M, puesto en el mercado en noviembre de ese año. A inicios del año 2000, el track I Disappear fue filtrado a través de la popular plataforma de intercambio musical Napster, por lo que la banda interpuso una demanda en una corte de California que representó el principio del fin para Napster y que volvió a enfrentar a Metallica con sus más acérrimos fanáticos. El bajista Jason Newsted renunció a la banda en enero de 2001, citando razones de índole personal, además de inconformidad por la dirección musical y de los negocios alrededor de la banda. Entre mayo de 2002 y abril de 2003, el grupo grabó el disco Saint Anger con Bob Rock como productor y bajista. El disco significó un intento de Metallica por regresar a sus raíces de thrash metal de garage, que fue severamente criticado por no incluir solos de guitarra y por el sonido demasiado crudo de la batería. A inicios de 2003, el grupo reclutó al bajista Robert Trujillo como reemplazo permanente de Jason Newsted. En 2007, Metallica contrató al legendario productor Rick Rubin para producir su noveno disco, Dead Magnetic, que marcó el regreso del grupo al thrash metal clásico que ellos mismos habían inventado y que fue la última grabación que el grupo hizo para Warner Records. Metallica en especiales de Rock and Roll en Radio V. En 2009, Metallica ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. En 2010, encabezó la gira Big Four junto con Slayer, Megadeth y Anthrax, los llamados cuatro grandes del thrash americano. En 2011, el grupo grabó el disco Lulu en colaboración con el legendario músico y cantante Lou Reed. En 2012, Metallica fundó su propia casa disquera, Blacken Records, que adquirió los derechos de todo el catálogo de la banda y se encargará de sus futuros proyectos. En noviembre de 2016, Metallica puso en el mercado su último disco a la fecha, Hardwired to Self-Destruct, que fue el sexto de la banda en debutar como número uno en la lista de Billboard. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.